Bueno, Valentina, vi de parte de los dos equipos una sensación de que no estaban conformes con tu arbitraje. ¿Vos cómo lo viste en lo personal? Bueno, buenas noches. Bien, entre todo bien. Lo que pasa es que no se dedicaron a jugar. Todo a protestar. Cada full quería una expulsión. Y bueno, uno trató de llevar el partido a su manera. Es un clásico. Lo importante es que salió lindo, espectáculo, terminaron bien y bueno, digo porque Chachi vive recién, me decía que vino a hablar con vos para decirte que por ahí no medías con la misma vara, que había jugadores de Sportivo que pegaron y ellos tuvieron amonestaciones por protesta. Eso te lo pregunto porque me lo acaba de decir. Sí, siempre van a tener las contras entre los equipos, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor posible, con errores, pero bueno, le pido disculpas si al club, dado club, le saqué más amarilla que a otro, pero bueno, trato de hacer lo mejor, y lo mejor para mi agrupación y para los chicos, así que gracias. En lo personal, ¿te viste bien entonces? Sí, bien, bien, porque es un clásico, no es fácil. Es un clásico y todos quieren ganar. Y bueno, traté de llevarlo. El partido se trata de llevar. Tengo mi manera de dirigir y de hablar con los jugadores. Pero bueno, los clásicos es más especial. Hay mucho nerviosismo también de parte de los dos, ¿no? De los jugadores. Sí, de los jugadores, que juega con la gente. Y bueno, entonces traté de llevarlo a una manera para y hablarlo, es no usar tantas las tarjetas, pero lamentablemente no podía porque todos querían que expulsara. Entonces nosotros, te digo sinceramente, lo vimos desde nuestro punto de vista, un partido como así, protestado permanentemente, no conforme con los fallos, pero bueno, no te pusiste nervioso, eso es importante. No, trato, nunca me pongo nervioso, siempre tengo muchos partidos afuera, dirigí con muchos árbitros nacionales y bueno, de ahí saqué todo un poco y no ponerme nervioso en ningún momento, siempre llevando el partido. ¿Árbitros nacionales, por ejemplo, ya que mencionaste? Y dirigí con Bruno Armiconi, que está dirigiendo en 25, con Diego Gil, muchos, 25 dirigí casi todos los domingos con árbitros nacionales. Le dirigí con Diego Herrera, con muchos chicos allá en 25. Gracias por tu generosidad y por tu atención, ¿eh? No, por favor, y a sus órdenes. Gracias. Gracias. ¿Tú tenés el...? Sí.